Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola Adriana, ¿estás por allí? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En otra línea está mi compañera Graciela Carballo. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Me contaron que hoy vamos a ir a uno de mis lugares favoritos de Buenos Aires. ¿Puede ser que visitemos el Barolo? Hoy vamos a visitar el Palacio Barolo, o lo, como se llamaba como cuando se inauguró, que era Galería Barolo. Qué lindo. Vamos a ver si entusiasmamos a los que nos están escuchando. Ojalá. Ya tenemos, Adri, varios lugares para visitar cuando termine este infierno de la pandemia. El Barolo, ¿no? Porque creo que lo vamos a tener que anotar también. Ay, sí. Es hermoso. Yo me extendería por la Avenida de Mayo. Sí. La Avenida de Mayo es un paseo maravilloso en general. Es la herencia de España, bueno, hay lugares hermosos, pero no quiero meterme en tu columna, la verdad. No, me encanta que lo hagas. Bueno, si les parece, empezamos el recorrido. Dale, te escuchamos. Bueno, por si hay alguien que no ubica el edificio de Barolo, queda en Avenida de Mayo al 1300. Es a poquitos metros de la Plaza de los Dos Congresos. Y según cuenta la historia, el Palacio Barolo es el resultado de la unión de dos emprendedores italianos, el señor Barolo y el arquitecto Palanti. Luis Barolo fue un empresario textil que llegó a la Argentina en 1890. En 1910 conoce al arquitecto Palanti, que había diseñado el pabellón italiano para la exposición del centenario de la Argentina. Luis Barolo y el arquitecto Palanti pensaban, como varios europeos que estaban instalados en Argentina en aquel momento, que Europa iba a sufrir inminentes guerras que destruirían el continente europeo. De acuerdo con algunos testimonios, Palanti convence a Barolo para repatriar las cenizas de Dante Alighieri, que en 1921 se iban a cumplir 6 siglos de su muerte, restos que descansaban en Ravenna, Italia. Hay académicos que ponen en duda la relación del Palacio Barolo con la Divina Comedia, pero hay muchos otros que no tienen ninguna duda sobre la influencia que tuvo el Dante en la obra del arquitecto Palanti, que ya en 1915 hay pruebas que relacionan construcciones de él con dibujos de Gustave Doré, que había sido el ilustrador de la Divina Comedia en el siglo XIX. Además, Palanti construye en aquel momento una mansión frente al Palacio Alcorta. El Palacio Alcorta, yo no me quiero alargar demasiado, pero es lo que se conoció también como Palacio Chrysler. Está en la Avenida Figueroa Alcorta y Ocampo, donde por mucho tiempo estuvo el Museo Renault. En fin, es un edificio que curiosamente también es de Palanti. Y él, enfrente de este edificio, de este Palacio Alcorta, construye una casa que durante bastante tiempo fue sede de embajadas, donde los portones tienen grabados en piedra y madera las figuras de Dante Alighieri y de su amada Beatrice. Esto prueba fehacientemente el interés que Palanti tenía por la vida del poeta, ¿no? Claro. Incluso aquí en la Argentina, en Buenos Aires particularmente, algunos integrantes de la masonería aseguraron que la escultura que había diseñado Palanti y que iba a ser puesta en el hall central del edificio Barolo tenía inscripciones de la Orden de los Templarios. Palanti llegó a Buenos Aires en 1909 y se contactó con la élite de la comunidad italiana. Luego de la exposición, cuando terminó la exposición de 1910, empezó a trabajar en el estudio del arquitecto Prince, que colaboró en la construcción de lo que iba a ser la Facultad de Derecho en la Avenida Las Heras, que actualmente está ocupada por la Facultad de Ingeniería. Este es un edificio que seguramente ustedes tienen visto, que parece una iglesia gótica y sí, que sí. Es todo de ladrillo a la vista. También tiene su leyenda este edificio porque aparentemente está de ladrillo visto porque la estructura del edificio no soportaba el peso del revestimiento que habían elegido en el proyecto inicial. Y entonces quedó así, con los ladrillos a la vista. Luego, Palanti abre su propio estudio y un poco con lo que decía Graciela, hay varios edificios en Avenida de Mayo que le corresponden. Entre ellos, él diseña el Hotel Castelar, que queda un poquito más cerca de la 9 de Julio, pero siempre por sí. Avenida de Mayo. Sí, que sí. Son los edificios de él tienen su encanto. Si tenemos tiempo en el devenir de las columnas, nos vamos a dedicar un poco a Palanti también, me parece. Luis Barolo le encarga al que era joven arquitecto en ese momento un edificio que albergara sus intereses económicos, ya que fue proyectado durante el boom inmobiliario que vivía la Argentina, y también como lo que se conocía en aquel momento como edificio de rentas. Fue una obra maestra concebida como un templo pleno de alusiones cósmicas y alquímicas que vamos a ir viendo. Este edificio debía estar inspirado en la obra del Dante, la Divina Comedia, ya que iba a conservar sus cenizas por la eternidad. A los dos los guiaba y unía su adhesión a la logia. No se sabe con claridad a qué logia pertenecieron ambos. Aquí, en la Argentina, se cruzan diferentes organizaciones, los masones, la logia Fede Santa y también los templarios. Se dice también que Palanti pertenecía en Italia a la logia Fede Santa, logia a la que 600 años antes había pertenecido Dante Alighieri. Todo coincide, hoy, ¿no, Adriana? Todo, por eso, sí, por eso su devoción, claro. Digamos, a Dante Alighieri. Seguramente. Y hoy muchos asocian esta logia de la Fede Santa con la masonería. Por eso muchas veces se dice que es un edificio también contratado o hecho a partir de esta logia. El edificio Barolo fue hasta el año 1935, que fue el año que se construyó el Cabanac, que también es un edificio interesante y que a lo mejor le dedicamos alguna columna. Sí, fue el edificio sí. Porteño más alto, con un total de 24 plantas, 22 pisos altos y 2 subsuelos. Tiene 100 metros de altura que culminan en el faro, que supo tener 300.000 bujías y que lo hacían visible desde el Uruguay. Esta altura fue posible gracias a un permiso especial que le otorgó el intendente Luis Cantilo en 1921, ya que superaba casi 4 veces la altura máxima permitida para la construcción de edificios en la Avenida de Mayo. Ah. Idearon el palacio para inaugurarlo en 1921, pero la construcción sufrió enormes retrasos y se inauguró finalmente el 7 de julio de 1923, aunque hubo muchos detalles que se terminaron casi 10 años después. Su inauguración fue silenciada por los medios de la época y su estética fuertemente criticada por los arquitectos del establishment. Incluso muchos de ellos comparaban la cúpula con una verruga. Horrible imagen, por cierto. ¡Qué horrible! ¡Qué horror! El Consejo Deliberante de aquellos años ordenó incluso la demolición de la torre porque excedía los metros de altura permitidos sobre la Avenida de Mayo, pero nada de esto se concretó. A la pregunta que mucha gente se hace acerca del estilo que tiene el edificio Barolo, está muy lejos del estilo dominante de principios del 900, que era el Beaux-Arts. El edificio Barolo rompió con todos los moldes y escribe en su hormigón la poesía del Dante, y toda la estructura fue ideada para hacer un homenaje a la Divina Comedia. A pesar de todo esto, el Palacio Barolo es un ícono cuando se habla de edificios históricos en Buenos Aires. su estilo de arquitectura no se puede encasillar dentro de ninguna definición, ya que es ecléctico, con inspiración expresionista, referencias al gótico e incluso a la arquitectura religiosa de la India. Para algunos entendidos, es el mejor ejemplo local de la arquitectura esotérica. Es una mezcla de estilos y tradiciones arquitectónicas europeas como el neorrománico, el neogótico, fusionados con una moderna técnica estadounidense que es la utilización de hormigón armado para su construcción, además de la curiosa cúpula oriental que tiene inspirada en el templo hindú de Budanishar, dedicado a la religión tantra, que representaba para Palanti la unión entre el Dante y Beatrice. El Palacio Barolo sorprendió desde un comienzo a sus contemporáneos, y los porteños más chistosos decían que su estilo era remordimiento italiano. Fue bastante maltratado, por lo que vemos en su origen. Wow. Otra curiosidad que tiene este edificio es que debajo de los cimientos corre un arroyo, el antiguo tercero del medio, y aún hoy es posible escuchar cómo corre el agua cuando uno está en los subsuelos. Tiene dos montacargas y 9 ascensores, 2 de los cuales están ocultos. Estos últimos, es decir, los ascensores ocultos, respondían a las actividades comerciales de Barolo. Él traía mercadería que al llegar la ingresaban por la calle, lo que es hoy Hipólito Yrigoyen, que en aquella época recordemos que se llamaba Victoria, que era donde estaban ubicados los montacargas que llevaban la mercadería hacia los dos subsuelos. Barolo utilizaba los ascensores ocultos para desplazarse de sus oficinas, que estaban en planta baja, primer y segundo piso, hasta los subsuelos, evitando todo contacto con sus inquilinos que ocupaban las oficinas a partir del tercer piso. Los ascensores fueron diseñados por Palanti también, y algunos conservan hoy en día el vitro original que deja pasar la luz. Para algunos el edificio está lleno de referencias a Dante. Palanti basó sus cálculos en el número áureo, también conocido como el número de oro de los masones y templarios, proporciones y medidas de origen sagrado, que es la forma de la divina proporción, simetría, orden, equilibrio y belleza. Los cantos de la Divina Comedia son 100, igual que los 100 metros de altura del edificio. La mayoría de los cantos del poema tienen 11 o 22 estrofas. Los pisos del edificio están divididos en 11 módulos de oficina por frente y 22 módulos de oficinas por bloque. La altura es de 22 pisos. Y este conjunto de números representa el círculo, que era la figura perfecta para Dante. La división general del edificio y del poema es en 3 partes: infierno, purgatorio y cielo. El infierno se ubica en la planta baja y los 2 sótanos. Está representado por expresivas gárgolas, serpientes y dragones enfrentados, además de 9 círculos de fuego en el suelo, que aquí en el edificio son 9, como lo cita Dante en la Divina Comedia. El purgatorio va de la planta 1 a la 14 y está dedicando cada 2 plantas un nivel, lo que nos da como resultado 7 terrazas, que son las que nombra el autor en la obra. El paraíso se extiende desde la planta 15 a la 22. Son 8 plantas que corresponden a los 8 planetas que Dante había identificado a finales del siglo XIII. Las 9 bóvedas de acceso representan los 9 pasos de iniciación y las 9 jerarquías infernales. Cada una de las bóvedas transversales, así como las 2 laterales, contienen inscripciones en latín y se pueden distinguir 14 citas que pertenecen en total a 9 obras diferentes, manteniendo así el número que se repite a lo largo de la Divina Comedia, es decir, el número 9. Todo esto que estoy contando ahora de las bóvedas es lo que sucede en lo que es la galería, ¿no?, en la planta baja. Entre las bóvedas transversales, sobre las columnas, se ubican 4 lámparas sostenidas sostenidas por 4 cóndores y 2 dragones, uno macho y una hembra, que representan los principios alquímicos del mercurio y el azufre y sus atributos. El faro representaba los 9 coros angelicales y al mismísimo Dios. Y sobre el faro está la constelación de la Cruz del Sur, sobre la que vamos a decir algo más adelante. Se ha especulado muchísimo sobre el hecho de que Palanti incluyera un faro tan poderoso en esta construcción. La respuesta obvia y dada por algunos historiadores es que era para comunicarse con el edificio gemelo que él mismo construyó en Montevideo, que es el Palacio Salvo, que es muy similar al Palacio Barolo. Pero en realidad, cuando hizo el Palacio Barolo, el Palacio Salvo no estaba entre sus proyectos, digamos, de pronta realización. Pero ¿por qué semejante faro? Ahí surge otro mito, una leyenda más, respaldada por un hecho astrológico bastante curioso. Todos los días, 4 de junio, exactamente, de 19:45 a 20 horas, la Cruz del Sur está alineada a la vez sobre el faro del Barolo y el faro del Palacio Salvo en Montevideo. Hay quienes sostienen que el faro es un pasaje al paraíso mismo, que se abre en ese intervalo de tiempo que dijimos recién. Cuenta la historia que alrededor del año 55, un portero del Barolo, llamado Remigio, subió al faro en ese lapso de tiempo. Al otro día solo encontraron su ropa. Hay quienes sostienen que el faro es más que un pasaje, que cumple la típica función de un faro, pero de manera atípica. A diferencia de un faro regular, este no sirve para señalizar el camino en el mar, sino que señaliza el camino al más allá. Quienes conocen el tema dicen que en el año 2021 el mismísimo Dante descenderá a las escaleras del faro para llevar gente al paraíso. Yo no sé, Carlos y Graciela, no. Si no quieren empezar a hacer un listado de gente que quiere ingresar al paraíso, porque esto es el año que viene. No, yo en principio no iría al faro, ¿qué querés que te diga? Por la duda. Bueno, a ver si nos pasa como a Remigio. Claro. Pobre Remigio, encima se quedó sin la ropa, ¿entendí? Claro. Bueno, se supone que en el paraíso no la debía necesitar Remigio. Claro, pero... qué bárbaro. Bueno, pongamos un poco de seriedad. Que esto continúa. Vos sabés que en Montevideo también se cuentan ese tipo de leyendas. Sí, del palacio, del mellizo, digamos, del Palacio Barolo. Claro. También se cuentan esas leyendas de desapariciones, de amantes que, bueno, que no volvieron nunca más. Uh-huh. Habrá que esperar junio del año que viene, chicos. Bueno. Sí. Bueno. Lejos del Barolo, claro. Sí. Claro. Vamos a ver qué pasa en el Barolo. Bueno, y ahora para terminar un poco con esto, ¿no? Porque tiene su porqué todo esto que estamos diciendo. Ellos otros habían proyectado que las cenizas del Dante descansarían en el edificio de Barolo, bajo la bóveda central, sobre un punto de bronce, y que para eso Palanti había diseñado una estatua de 1,50 m de altura, llamada la Ascensión, que representaba el espíritu del poeta apoyando sus pies sobre un cóndor que lo llevaría al paraíso. En otras palabras, Dante iba a salir del oratorio hacia el paraíso pasando por la Cruz del Sur en Avenida de Mayo, pero nada de esto pudo ser porque sus cenizas nunca salieron de Ravenna. O eso es lo que nosotros creemos. Luis Barolo murió en 1922 de forma sospechosa. Algunas personas dicen que se suicidó, porque claro, ellos habían querido que este edificio se inaugurara en 1921, y él muere en el 22, algunos dicen que por un ataque cardíaco que le vino porque era un tipo de 52 años y no registraba ningún problema de salud. Entonces, la hipótesis más jugada es que se suicida porque no llegan a tiempo a terminar el edificio. La otra razón es porque la escultura que representaba a Dante desapareció. Pero ¿qué tenía la escultura? Podría haber tenido algo oculto en su interior y por eso la robaron. Se dicen que eran las cenizas del Dante. Lo cierto es que Palanti se fue a Trieste, Italia, a forjar la escultura, cosa que no se entiende muy bien porque podría haberla hecho en Buenos Aires. La trajo a la Argentina y la obra desapareció. Hace menos de 10 años, la escultura reaparece en manos de un coleccionista privado de Mar del Plata. El administrador del Palacio Barolo se acerca al coleccionista y le ofrece comprar la estatua. Y el coleccionista se negó. Cuando el coleccionista muere, la gente del palacio vuelve a intentar comprar la obra, pero la viuda del coleccionista también se negó a venderla. Tiempo después, la escultura fue mutilada y desapareció nuevamente, esta vez para siempre. Es un robo muy extraño, porque si les hubiera interesado la obra, no la hubieran cortado. Y si fue por el bronce, se hubieran llevado también la base, y la base la dejaron. Palanti, qué historia, ¿no? Realmente. Muy compleja. Palanti a todo esto vuelve a Italia para trabajar para Mussolini, porque era un fascista convencido. Y le propone una serie de proyectos a Mussolini, y Mussolini nunca le acepta ninguno, y Palanti entonces le escribe una carta a Mussolini diciendo que se va a retirar de la arquitectura para vivir en el campo. Incluso firma la carta como el campesino Mario Palanti. Renunció a su matrícula de arquitecto y se fue a vivir como un ermitaño en el campo, donde muere en 1979 a los 94 años, no dejando descendencia. Lo único que construyó en Italia fue su tumba y se llevó con él los planos del Palacio Barolo, que nunca se encontraron. Solamente se encontraron unos planos de instalación sanitaria que aparentemente habían aparecido en lo que era obra sanitaria, me parece que en el edificio de la Avenida Córdoba. Y para terminar, chicos, el Palacio Barolo es un monumento histórico nacional desde 1997 y es un imán para los turistas que van a visitarlos solos y sabiendo de qué se trata el edificio. Es que para muchos, más que un edificio, el Palacio Barolo es una leyenda. Claro, y acá termina nuestro recorrido. Vamos a decirle a los oyentes, Adriana y Carlos, que aunque vayan con los dedos cruzados, con alguna pata de cabra o alguna cosa así, para no sucumbir a estas especies de maldiciones, conjuros y demás, por favor visiten el Palacio Barolo. Sí, es un lugar bellísimo, bellísimo realmente. Además tiene las vistas de Buenos Aires, unas vistas de Buenos Aires preciosísimas, ¿no? Sí, tal cual. Que también los que están interesados pueden buscar el Palacio Barolo, que hay muchísimas fotos en internet que realmente, bueno, si uno va siguiendo más o menos lo que dije en la columna, todas estas cosas se pueden ver perfectamente porque, bueno, son así, ¿verdad? Son así. Sí, así es. Así es. Bueno, Adriana, muchas gracias por la visita. Ay, si me perdonás, tengo una anécdota que me pareció muy graciosa, si querés. ¿Tengo tiempo? Bueno. Es cortita. Dale, dale. El edificio Barolo se inauguró, como dijimos, en junio del 23. Y en septiembre del 23 se produce la pelea en Nueva York entre Dempsey y Firpo. Entonces, 2.500 personas pagaron 50 centavos para seguir en el Luna Park la retransmisión por radio. Pero mucha gente, muchísima gente que no estaba dispuesta a pagar, se reunieron alrededor del Barolo porque el resultado de la pelea iba a estar dado por el color del haz de luz del faro. Si ganaba Dempsey, la luz iba a ser blanca, y si ganaba Firpo, la luz iba a ser verde. Resulta que no sé en qué round Firpo saca del ring a Dempsey. Claro. Inmediatamente el faro se enciende color verde, entonces todo Buenos Aires festejó el triunfo de Firpo. Pero claro, después de 23 segundos, Dempsey sube al rim y lo noquea Firpo. Entonces, bueno, quedó para la historia que el faro del Barolo había dado una mala información. Claro. ¿Se equivocó? Se equivocó, che. Bien, Adriana, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo rinconcito. Bueno, un beso para todos.